Una buena persona seguirá las reglas. Una gran persona se seguirá a sí misma. Los matones tienen los pies de barro. La empresa que te explota acaba hundiéndose. Olvidad las reglas de pensamiento por las que lucharon los antepasados. Su abigarrada mente encendió una chispa que abrasó el mundo y lo dejó a oscuras. Si te encuentras a Buda por el camino, mátalo. ¿Por qué es tu libro favorito? Porque te dice que no busques respuestas en los demás. Que solo las encontrarás en tu interior. Ojalá que la salud y la alegría se abracen en el seno de vuestras almas. Os saludo con afecto y respeto. Hemos intentado estimularte, inspirarte, invitarte a trasladarte detrás del horizonte, lejos del laberinto de la ignorancia y las ilusiones del sistema. Ojalá que la mutación se ha dado y te has convertido en emprendedor espiritual que abandona la fila, avanzando en tu trayecto existencial, impulsando tu vibración en sociedad. Aunque esta bienvenida resulta una despedida, también es un alegato a exaltarnos con un nos vemos en la temporada 2, muy pronto. Por lo tanto, anuncio la experiencia maravillosa de un cierre del episodio que termina de poner las piezas en su lugar, sin finalizarse el puzzle que es la existencia vital, pero recorriendo ese sendero invisible que se va haciendo visible, sensible, palpable. Ya lo sabéis, todo final es un principio. El programa de humanidades empieza en verdad cuando finaliza la escucha y sales al mundo para mejorarlo. Ojalá salgas para mejorarlo. Después de oírme, cuando se silencie mi voz y la sintonía de Éxodo se escuche por última vez, espero haber sido como una abeja que se marcha dejando el aguijón clavado. Pellizcar almas como despertador, favoreciendo la expansión de los forajidos del sistema, es lo que me ha encantado durante cada uno de los episodios, todos por igual. Es tiempo de que escribas tu propia historia, diseñando el personaje que vas a interpretar en la película de tu vida. Adelante, hazlo, desde adentro a afuera y nunca al revés. No esperes a que nadie te llame. Haz tú la llamada marcando el número. No esperes la entrevista o la reunión o la cita. Provócala. Dar el primer paso. Tomar la iniciativa. Disponer del control de la vida. Esta es la premisa. ¿Listos? Vamos allá. ¡Comenzamos! ¡Abróchense los cinturones! Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. ¿Eres de una secta o algo así? A la gente le da miedo su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Busca lo que hay ahí. No lo que quieras que haya. Kabir, un poeta sufí, lo sabía. Cerca del esternón hay una flor abierta, dijo. Bebe la miel que está alrededor de esa flor. Los esclavos se fabrican a través de la constante de un entorno que se mantiene, un entorno en el que se nace en cautiverio y se crece entre los muros que reprimen toda opción de conseguir expresar la naturaleza humana, sesgándose la innata potencialidad del ser. El súbdito se produce a través de la doctrina que da comienzo en la cuna y legitima la familia en el hogar. Continúa, de forma sutil, en la etapa adulta, asfixiando la posibilidad de expandirse en sociedad mediante la vibración de la energía. Si no tienes despierta la conciencia, es muy difícil confiar en tus dones naturales y las capacidades personales que te caracterizan. Pero ¿cómo despertar a una vida que no sabes que existe? Si todo cuanto te rodea esconde la opción del segundo nacimiento. Siervo es aquel ser humano que desconoce su genuina esencia a causa de la imposición coercitiva de parte de quien se considera su dueño y el propietario de su trabajo. Me refiero al Estado que gobierna el territorio que se habita desde la infancia. Hay que educar a los ciudadanos para que sean esclavos y súbditos y siervos, piensa el sistema, vigilando sus pensamientos y controlando sus convicciones internas, afirmándose la sombra tenebrosa desde las instituciones. La finalidad de la educación primaria y secundaria y académica ha sido desde hace más de un siglo un perfecto instrumento para el acondicionamiento de la consigna de la autoridad, además de la manipulación de las creencias de la población que aseguran el control de toda posibilidad de vibrar en la comunidad. El objeto del sistema es que los ciudadanos deseen vivir regalando su tiempo y energía, haciendo lo correcto, cumpliendo con su deber de patriota. Es decir, nada que ver con enseñar a vivir, con mostrar el exquisito existir que puede llenarse de significación. Los hombres y las mujeres del mundo han crecido y mal vivido, haciendo lo que se espera de ellos y ellas, cumpliendo con lo que constituye la norma y la regla y eso es agradar a la autoridad, obedecer a las instituciones, encajando en el rebaño civil servil, programado para complacer a la élite que ha dominado el mundo desde hace siglos, cada vez con mayor furia y barbarie. Apreciados oyentes del programa de Humanidades Éxodo, éxodo al alma humana, es lo que hemos venido proponiendo desde el primer episodio. Éxodo a la quinta dimensión, es lo que sugerimos para alcanzar la dignidad y la libertad, que son posibilidades que no se dan, pero están. Vaya si lo están, en cada uno, de manera natural. El presente programa cierra la temporada 1, habiendo descubierto las causas que demuestran claramente la cárcel planetaria, y hemos abierto una puerta a la opción de viajar, a la posibilidad de recorrer el sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado que se da desde la conciencia de la esencia cósmica. Aplicamos la dinámica de la espiritualidad creativa de efectos prácticos, y eso es el innato saber, para detectar la verdad, el valor del momento presente, aplicado a la verdad, a la voluntad consciente para realizar lo necesario con la potencia de los atributos cósmicos para llegar hasta el final sin abandonar el compromiso responsable con el propósito, con suma paciencia y belleza en cada acto y gesto, en el diseño de la propia existencia humana, la vida que se elige vivir y sentir desde adentro. los caminos ante mí son infinitos. Pero da igual cuál escoja. Todos llevan al mismo sitio. ¿Importa acaso qué camino elijamos si una y otra vez acabamos irremediablemente ante nosotros mismos? Sé quién soy. Al cabo de tantos años, eso es una victoria. La jefatura negativa precisa que las personas sean reprimidas y sometidas desde temprana edad y desde distintos frentes operativos, principalmente desde el mismo seno del hogar. Muy pocos espíritus inquietos o civiles rebeldes logran levantar sus propias ideas como un puño en alto que sirve de faro y de guía a los demás. Porque incluso los padres y las madres ya los desorientan al afirmar que soñar no es prudente y que buscar una actividad que no rinde ingresos inmediatos y sustanciales es un suicidio social, por lo que destrezas particulares y habilidades personales quedan relegadas, arrinconadas y abandonadas, y muere la sensibilidad del poeta en la actualidad. Algunos intrépidos valientes denuncian las injusticias sociales, pero muy pocos han sido los avances sociales que han sucedido para quedarse, aunque estamos en una era de transformación social que viene señalada por una serie de avisos y predicciones que anuncian la nueva etapa de la civilización humana, que recupera el valor de lo artesanal frente a la cadena de montaje artificial de lo industrial, para masificar el temperamento materialista, institucionalizando el consumo desmedido y la brutalidad. Hoy, que hemos dejado atrás el año de conjunciones astrológicas que marcan la década de los atributos cósmicos, la década de la generación cósmica, la década de la oportunidad de la sociedad que se mejora a sí misma. Se me hace urgente recalcar que la población mundial es un gigante dormido que, si despierta y se levanta, transforma la realidad de nuestros días y el futuro de nuestra raza. La libertad natural es condición innata del ser humano. Durante este milenio que lleva 20 años repitiendo el modelo equivocado y erróneo de nuestra civilización, está en condiciones astrológicas para dar un salto cualitativo tremendo hacia la plenitud del ser humano y la existencia humana con la vibración del alma activada. Cuando los ciudadanos autómatas y pasivos por fin tomen conciencia y despiertan a la opción de la quinta dimensión, cuando analizan los principios humanistas y la ley natural, tanto como la premisa cósmica y sus propios atributos cósmicos, entonces comprueban las ventajas de utilizar cotidianamente las actitudes que devienen conductas y están en armonía con su esencia que se traslada a la comunidad desde la energía vital. Sucede que juntos nos asomamos a la verdad que está más allá del holograma del sistema y somos capaces de situarnos detrás del horizonte, allí donde la mejor versión de cada uno de los seres humanos de la Tierra y la mejor versión de nuestra organización social como tribu en armonía es posible y viable y, sobre todo, resulta más fácil y simple, más cómodo y sencillo para nuestra civilización. El sano y pacífico existir, que se expresa con la misma hermosura e intensidad de los primeros rayos de sol que señalan la vida que inicia, con la página en blanco, con el énfasis en la manifestación. Apreciados amigos conscientes, exorcistas, la cultura de masas y lo mediático, tanto como los videojuegos y el abuso indiscriminado de las redes sociales, destruyen la noción innata de los dones naturales de los jóvenes ciudadanos. Aunque las personas conservan dichos dones, resulta difícil que logren avanzar en el descubrimiento de sus destrezas y habilidades personales si los adultos no ayudamos a evitar que entren en el bucle, en el agujero de gusano que lleva a la cárcel planetaria. La fábrica de los soldados del sistema funciona perfectamente para convertir a la Tierra en una inmensa granja humana que explota a las personas. Por ello estamos confeccionando el manual antisistema para los padres y las madres y los abuelos, tanto como la guía Nación Global Energies para los jóvenes. Recuperar la conciencia de la energía y aplicar la dinámica de la espiritualidad creativa que aplica de manera práctica los principios humanistas, poniendo en circulación la anarquía del alma, es una posibilidad que surge como innovación social y, sobre todo, como una solución a los grandes desafíos actuales. La Agenda Ciudadana es un conjunto de pautas saludables para un mundo pacífico y solidario y alegre. Una guía para los más jóvenes que construyen la sociedad mejorada y un manual que orienta a los mayores para que protejan a los más pequeños y vulnerables, que son ciudadanos frágiles que deben crecer con otra perspectiva. Nace de la iniciativa de los ciudadanos conscientes que se eligen como motores de renovación y actúan como ejemplos de mutación. Dispone de una serie de manifiestos universales, así como un conjunto de acciones planetarias que ilustran la dinámica de la espiritualidad creativa que bien puede aplicarse perfectamente al día a día de las personas comprometidas con la sociedad mejorada. Se muestran a través de los actos conscientes que sirven como estímulo para los demás. Así somos la generación cósmica. Esto es lo que define a los ciudadanos capaces de realizar actos extraordinarios, hechos que pueden contrastarse y nos avalan. Jamás son palabras que se pierden en el olvido como promesas incumplidas. Somos coherentes y estamos comprometidos. Hombres y mujeres abrazando nuestras almas, expresando nuestra energía, utilizando nuestra potencialidad para expandirnos y manifestar la totalidad humana, proyectando la mejor versión de nosotros mismos que, a su vez, conforma la sociedad que se mejora a sí misma desde la constante del saberse en lo cierto, en lo más favorable y más positivo para la comunidad de los seres humanos, en igualdad de oportunidades y sin distinción o marginación. Nación Global Energies se fundamenta en ciudadanos cuyos dones naturales y talentos particulares se despliegan en sociedad. Forman parte del sistema, habitan un estado, tal vez profesan una religión. Sin embargo, su mayor característica es la anarquía del alma, el desempeño en la conciencia de unidad, en el ejercicio constante de la fraternidad incondicional, en la devoción por el bien común permanentemente, la ayuda recíproca y la cooperación para el mutuo beneficio, además del rendimiento enfocado en la alegría que se comparte satisfactoriamente entre unos y otros. Además de enriquecer las finanzas internacionales, pues procesa mediante la divisa humana que se constituye en capital social, también complementa en cada encuentro ciudadano la dinámica de la sinergia que afianza los principios humanistas entre las dos personas, consolidando la libertad real y la dignidad de la población mundial, en todos los sentidos. En esta nueva versión de capitalismo humanizado están presentes los atributos del alma, que se reflejan en los acuerdos y las transacciones que fomentan la empatía, la solidaridad, la fraternidad para el bienestar general, todo en un clima de cordialidad y consenso. Hablamos de anarquía del alma como punto de partida para que hombres y mujeres recuperen el control de sus vidas, partiendo del empoderamiento que construye un mundo apacible donde la existencia humana vibra con generosidad. No obstante, al igual que la opción del recorrer el sendero invisible que se hace visible, la opción del teorema para evolucionar y la fórmula Ave Fénix, se trata de una elección voluntaria que cada persona, ciudadano, ser humano, elige, decide, aplica. La decisión es personal e intransferible, a pesar de que se enseñe la propuesta desde la guía o el manual, desde los manifiestos y las acciones planetarias. Método Energies siempre respeta el libre albedrío y la particular convicción de cada ser humano. Aunque de manera innata, todos los ciudadanos del mundo son habitantes de la Tierra y, por lo tanto, inquilinos todos por igual. La sincronización de la generación cósmica con el concepto de sociedad mejorada y Nación Global Energies es una opción individual que jamás viene impuesta. Nunca está condicionada, más allá de la propia conciencia individual del hombre y la mujer que deben, cada uno, resolver desde la intimidad de sus propias almas. La sociedad cósmica a la que nos referimos no existe para proteger a los ciudadanos. No se erige como papa protector o mamá protectora. Cada ser humano se protege a sí mismo al asumir el control de su vida, al expresar su propia vibración, manifestando toda su energía en la comunidad. Cada ser humano, a su vez, mediante actitud y conducta, está protegiendo al conjunto de la sociedad, al relacionarse unos con otros mediante Soul Anarchy Coin, en los asuntos financieros. A través de la propia actitud interna, que está intacta y le pertenece solamente a él o ella, con la conducta externa que refleja los principios humanistas y la ley natural, tanto como la premisa cósmica, y así es como cada ciudadano logra que la mejor versión de sí mismo que emerge de su propia naturaleza se manifiesta mediante la mejor versión posible de nuestra civilización, que vibra en quinta dimensión. Los hombres y las mujeres del mundo son seres humanos con libre albedrío en su haber. Disponen por igual de la voluntad suficiente para actuar de manera diferente a cómo se ha venido haciendo hasta la fecha. Si cada ser humano ensalza su legítima soberanía y salvaguarda la unidad de la raza, la ciudadanía planetaria instaura y proyecta esta unidad más allá de una idea. Así es como se expresa cotidianamente la innovación social, que se convierte en el motor del conjunto de la población mundial. Entonces, la educación del sistema, tanto como la doctrina de los estados y las religiones, pierde su efecto tóxico y manipulador, porque toma el control la energía, la esencia del ser humano que se traslada a la comunidad. Proteger y asegurar la soberanía legítima de los seres humanos es el factor que deviene la propuesta de la sociedad mejorada. Esta propuesta es fruto de la negligencia de quienes han estado gobernando el mundo. Es el resultado de la responsabilidad de quienes resolvemos la situación y que, lejos de continuar empeorando la vida en la Tierra, salvamos el buque que hace aguas por todos lados. Limpiamos los escombros por el edificio derrumbado y edificamos el equilibrio armónico del cosmos en nuestro planeta Tierra, un lugar hermoso que recuperamos. Hay que desmarcarse de la persona jurídica con la que el sistema codifica como número a cada ser humano, porque los progenitores inscriben a sus recién nacidos en los registros de cada país, que son obligados a sufrir la educación del programa de adoctrinamiento en favor de la autoridad, y que una vez en calidad de adultos se someten a leyes injustas y tribunales de justicia que hacen cumplir dicha vulneración de la energía y el libre albedrío. Porque la justicia nunca tiene sentido cuando es el resultado de dar a cada quien lo que le corresponde. Sí, lo que le corresponde a cada ciudadano lo elige y determina desde la sombra, mediante leyes y dogmas y estrategias de mercado, un grupo reducido que diseña y establece los criterios en función de sus intereses y beneficios, ganando siempre ventajas sobre la población a la que humillan. Desde arriba, como si fueran hormiguitas que poder aplastar con el pie. La justicia debe ser impartida desde la equidad e imparcialidad, pero sobre todo desde la unanimidad, estableciendo desde la base de la ciudadanía aquellos procedimientos que se convierten en reglas de uso común por su utilidad social y servicio a los principios humanistas. Este es uno de los puntos fundamentales de la agenda ciudadana para que la justicia social exista y beneficie al conjunto de la raza humana, y no solamente a unos pocos que se autoeligen y autoproclaman amos y dueños del mundo. Apreciados oyentes, permitidme un paréntesis para profundizar en lo que acabo de mencionar, dado que lo siento vital. Las reglas no sirven cuando se imponen por la fuerza y se obliga a hacerlas cumplirse frente a la amenaza de castigos. No sirven cuando alguien no las respeta y para atraparlo se le persigue. Pero solo se consigue demostrar su incumplimiento con evidencias, por lo que quien lo persigue para atraparlo y castigarlo resulta que hace exactamente las mismas cosas feas y corruptas, penadas por ley. Entonces, mi pregunta obvia es la siguiente: ¿qué legitima que uno que no cumple debe ir a la cárcel y, sin embargo, quien lleva uniforme y placa, quien también quebranta las reglas, queda impune? Porque se asegura y señala que hace el bien al perseguir y atrapar a quien merece castigo por violar la ley. Es decir, que haciendo el mal, de la misma forma que quien decidió no respetar las reglas, es acusado y condenado, pero quien le ha perseguido con los mismos métodos y acciones es absuelto. ¡Pura hipocresía! ¿Ven lo absurdo del sistema judicial? La autoridad es quien hace las leyes y quien decide lo que está de un lado de la ley o del otro lado de la ley, por lo que elige quienes deben ser castigados y quienes no lo van a ser castigados, porque operan dentro del organigrama de la ley, realizando ilegalidades. ¡Pura incongruencia! Las leyes, las reglas y las normas solo funcionan si la población participa de la redacción y finalidad de las leyes, que deben sustentarse en los principios humanistas y el bien común. Si las leyes, las reglas y las normas orientan a modo de sugerencia y cada persona anhela respetarlas y quiere cumplirlas porque salen de la voz popular y la realidad de los desafíos cotidianos de la comunidad, es decir, de abajo hacia arriba del esquema piramidal que organiza la gestión social de los habitantes de un territorio. Si las leyes, las reglas y las normas son el resultado del clamor del pueblo, de la realidad ciudadana, de la utilidad probada de cada directriz y consigna, entonces, hombres y mujeres quieren cumplirlas, obedecen a las acciones que benefician a la comunidad y son objeto del bienestar general. Así lo afirmo, con absoluta convicción, lo señalo, con entusiasmo. Cualquier orden funcionará bien y con gusto. Se respetará la ley y la regla y la norma cuando las directrices para la actividad y el desempeño de las situaciones se basen en la mejora social, en vez de la protección de intereses privados y grupos de presión política que favorecen la industria y la irresponsabilidad social. Cuando se funciona desde el común acuerdo, lejos de la insensibilidad y la inhumanidad, cada vez que se legisla y se adopta una medida de carácter social, desde el impulso que no se obliga ni se fuerza con amenazas para que se ejecuten y se cumplan. En el momento que sea desde la convicción de saberse en lo apropiado para hacerse lo más adecuado, poniendo todos de nuestra parte, en igualdad de condiciones, sin que exista autoridad represiva y abusiva, cuando así se proceda, el pulso del pueblo latirá con los atributos cósmicos y los gobiernos serán aplaudidos y bendecidos por los ciudadanos. Mientras tanto, por favor, que nadie me hable de igualdad. El sistema no dispone de empatía por el ser humano. Su amistad está con los grupos de poder y las élites que hacen funcionar una maquinaria que arrolla las almas humanas y restringe la energía de los propios funcionarios de las instituciones y los técnicos de los ayuntamientos y los mandatarios con principios nobles que son arrinconados, destituidos. Policía y ciudadano, a como digo, nunca pueden ser adversarios o enemigos. La persona que se rebela contra las leyes y las reglas y las normas, al transgredir la línea roja, se convierte en malhechor y delincuente, un criminal. Pero se le encierra en la cárcel, se le multa y se le castiga utilizando las mismas armas y procedimientos. Al malo se lo pone bajo las rejas en prisión, de la mano de quien hace las mismas cosas malas. Porque en verdad sucede que nunca se atrapa al ladrón, al gángster, al villano, cumpliendo las leyes y las reglas y las normas. Se infiltran en el mundo oscuro y se convierten en las mismas sombras sucias. ¿Qué cuál es el punto? Amar las reglas que no hace falta violar. Amar las normas que no se quieren violar, porque funcionan y son saludables para el mundo saludable. Amar las leyes que son saludables y en las que se participa con la verdad ciudadana. Simple y fácil es la concepción de Nación Global Energies. Suelo decirlo, a mí me desagradan las etiquetas, las palabras distintivas. Pero para entendernos, el lenguaje es fundamental y la claridad de los conceptos que se señalan con palabra, tipo slogan, son imprescindibles para la comprensión y sabernos que hablamos de lo mismo. Pero que nadie piense que quiero el privilegio o la paternidad de Nación Global Energies. No voy a registrar la patente del término, es más, si resulta cómodo la expresión aldea global, pues así podemos referirnos también. La verdad de la aldea global, a la que nos referimos con una visión óptima para un planeta en armonía con la naturaleza, donde los seres humanos están en armonía, cada uno con su propia naturaleza, no precisa de tantos árbitros y jueces e intermediarios, tampoco de las expresiones de autoridad como policías y militares que devienen intrusos. Porque la última palabra, antes de que el hecho y la actividad se plasmen en la sociedad, nacen los hechos bien definidos y ajustados. No se requiere de corrección y castigo en base a unos valores óptimos, solo para unos pocos, escondidos detrás de las sombras, situados en las posiciones altas del organigrama de poder. El verdadero poder está en ejercer la espiritualidad creativa libremente, que da forma a los gestos y a los actos que no son necesarios vigilar y corregir, controlar y manipular, para que vayan en una determinada dirección. La dirección debe establecerla cada ser humano con suficiente humanidad para considerarse ciudadano cósmico que cuida y mima a su sociedad, porque es suya. Ahí está el inmenso poder, en las enseñanzas a nuestros descendientes y la oportunidad de crear a cada paso, con cada elección y decisión que se traslada a la sociedad. Porque esta es la clave, entender que no se puede dejar de elegir. La vida es un constante cruce de caminos en los que se hace necesario elegir, y no decidirse, no elegir una de las opciones, es dejarse empujar para que el sistema decida por ti. La pasividad es en sí misma la decisión de permitir que te convierten en un robot. Y yo lo dije ya, prefiero ser payaso a ser un robot. El autómata no sabe tomar una decisión, pero apreciados amigos que seguís el programa de Humanidades Éxodo, cuando decides trasladar la visión de tu sueño al plano de la realidad, al principio te parece un imposible. Sin embargo, con la debida confianza en tu potencial, con la voluntad consciente, unida a la perseverancia y la paciencia, al final, la meta se acerca. Tal como lo digo, el logro se alcanza cuando hay honestidad y suficiente valentía, además de la disciplina para elaborar y gestionar un plan concreto. Y si no lo tienes, si te cuesta diseñarlo, para ello hemos abierto el acceso de diversas opciones de capacitación y desarrollo humano que están disponibles. Infórmate. Haz tu consulta por correo electrónico. Con gusto te ayudamos a vibrar, a cruzar las líneas rojas para situarte detrás del horizonte. Amigos exorcistas, aquello que somos capaces de imaginar, somos capaces de conseguirlo. La idea se transforma en actividad, cuyo fruto nos llena de satisfacción, sí, sobre todo, de significación para la vida en plenitud. La clave son las decisiones. Las decisiones sabias, adecuadas, apropiadas. ¿Cómo las tomas tú? En la escuela jamás nos enseñaron a tomar buenas decisiones. Por ello me gusta compartir mi proceso particular, por si puede ser de utilidad para ti. Me hago 4 preguntas que, si no soy capaz de responder con un rotundo y vigoroso sí, entonces me ayudan a descartar la tarea o el proyecto. Pero si soy capaz de decir sí, cuando me cuestiono a mí mismo, 1. ¿quiero hacerlo? 2. ¿Puedo hacerlo? 3. ¿Debo hacerlo? Y la pregunta decisiva, que remacha la decisión, 4. Por último, pregunto, ¿vibro ante el desafío de la acción? Lo mencionado tiene que ver con otra de mis afirmaciones habituales, a modo de cita célebre. Sabiduría para detectar la verdad, conciencia del momento presente, voluntad para realizar lo necesario, fuerza y paciencia para llegar hasta el final. Volviendo al asunto de la dirección, que debe establecerla cada ser humano, con suficiente humanidad, hombres y mujeres ordinarios, capaces de eventos extraordinarios, considerándose a sí mismos ciudadanos cósmicos, la generación que cuida con sumo cariño a la sociedad de la que participa, porque somos todos creadores de la realidad de nuestra civilización. Ahí está el inmenso poder, en las enseñanzas a nuestros descendientes y la oportunidad de crear a cada paso, con cada elección y decisión que se traslada a la sociedad. El dedo presionado en el botón de la fuerza brutal del abuso del poder, que por largo tiempo se ha aplicado, ha funcionado únicamente para la élite, para las instituciones sin alma y los gobiernos títeres de la jefatura negativa. Pero la ley natural es clara y es una sola. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar o lastimar a un ser vivo. Bello, ¿verdad? Somos todos los ciudadanos monarcas de la Tierra, presidentes del planeta, gobernantes supremos de nuestra actitud y conducta. Es la sabiduría innata, la espiritualidad y la voluntad consciente lo que debe configurar nuestro devenir. ¿Estamos de acuerdo? Los mayores bienes y posesiones de las personas son sus dones y talentos, nunca los objetos y las pertenencias materiales, o la cuota de poder del cargo público y el puesto laboral. Los derechos humanos o los derechos civiles que redacta y establece el Estado son las ilusiones de la Matrix y el holograma del sistema que se convierte en laberinto. ¿Crees que te conoces bien? No tienes ni idea. Llevas tanto tiempo oyendo esa voz que crees que eres tú. Esto no tendrá un final feliz. Te has creído que es tu mejor amigo. Arquitecto, al fin te conozco. No volverás a reconstruir tu casa en mí. Pero yo soy tu casa. Señor de mi propio ego. Eres pura ilusión. Tú no existes. Mi particular predicción es, sin duda, mencionar que el liderazgo del ciudadano cósmico es humano y natural y subyace en todas las almas de la Tierra. Este augurio que vaticino llamado sociedad mejorada no es solamente un presagio. No es únicamente una intuición, es una realidad profética del sentir que sabe, de ese latir que aguarda en el alma humana como joya. Es un tesoro, el hallazgo en forma de solución que se viste elegantemente como oportunidad en nuestra época, como posibilidad que está en tus manos. Es la inspiración del cosmos que me habita, que dio inicio en forma de método Energies, o para que se entienda mejor, dio origen al principio del bien común, como la base esencial del mundo pacífico y saludable y solidario, que bien puede ser alegre. La Agenda Ciudadana quiere quiere ahondar en estos aspectos que desde hace 20 años, justo en el umbral del nuevo siglo, percibí en Tikal, en lo alto de una pirámide maya, bajo las estrellas. ¡Cuánto regocijo! Al rememorar el sentir que intenté plasmar en mi novela Conciliación, el hombre que se abrazó por dentro. Desde entonces, siempre que he podido, he invitado a mis semejantes a centrarse en los sentimientos, en vez de en las emociones y sobre todo en la necesidad antes que los deseos, porque mejorar la actitud que es íntima y la conducta que nace en el interior, en contra del comportamiento que viene condicionado por la costumbre y la tradición, tanto como por las leyes y las coacciones de sello oficial, resulta conmovedor, útil de verdad. Me caracterizan los argumentos para generar transformaciones vitales, partiendo del saber que contempla la totalidad del cuadro que está frente a nosotros, pero que quizás no todos distinguen, y muy probablemente una mayoría todavía se confunde o duda. Hay que vivir los sueños, todos y cada uno, por inverosímiles que parezcan, pues son los murmullos de los astros y las estrellas. Por favor, ya no más. Jamás soñar la vida que se acomoda al tamaño del salario, a los permisos que otorga el entorno. La agenda ciudadana está recomendada para los líderes naturales, los disidentes de las estructuras corruptas de los gobiernos. Está recomendada para los forajidos del sistema. Tal como lo señalo, la agenda ciudadana es especialmente útil y la recomiendo con entusiasmo y grato fervor a todas aquellas personas que son ciudadanos inconformistas, hombres y mujeres que cooperan en la mejor versión posible de nuestra civilización, porque no renuncian, cuestionan, ya no se resignan, aceptan el desafío de tomar el control de su existencia en el planeta. Apreciados oyentes y amigos exorcistas, hay una autoridad humana, igual que ha habido por siglos, una autoridad violenta, de la misma forma que existen en la Tierra líderes naturales con gran humanidad y líderes totalitarios uniformados con gran afán por abusar y explotar a los demás. Pero es la manera de ser y estar en el mundo lo que diferencia a las dos posibilidades, dos opciones que cada uno elige. El respeto a la ley natural y la práctica de los principios humanistas fundamentales sin duda diferencia grandemente a las dos opciones, dibujando una alternativa de paz y de fiesta, donde la convivencia es agradable y la actividad es algo que se disfruta. Supongo que está clara mi elección personal. El liderazgo humano nace del reconocimiento natural de las personas que dotan a las capacidades y destrezas de un individuo como las mejores opciones para proceder. Es una condición de ciudadano cósmico que se expresa sin restricción. Y nunca su nombre o linaje social es lo que determina el hecho de que se trate de un foco, una guía, un ejemplo. Sin embargo, el liderazgo violento al que demasiado se ha acostumbrado el ciudadano nace de la imposición que desde arriba, desde lo alto, presiona con fuerza hacia abajo a las personas, aplastándolas como si fueran hormiguitas. Se inventan la cúpula de la pirámide con afán de poder absoluto, desde la convicción de que se tiene el derecho de influir sobre la base de la comunidad, que no van a disponer de otra posibilidad que no sea la de obedecer o morir. Esta clase de proceder ha imperado por siglos y se ha fortalecido, agudizando y refinando sus armas durante el siglo XX, el más horrible de nuestra raza en cuanto a muerte y devastación. La jefatura negativa ha usado intermediarios y un sinfín de distintas excusas, todas prefabricadas en los laboratorios de las sombras, desde donde se han justificado actos delictivos y atropellos a la población. Acciones obscenas, feas, repugnantes. Basta el hecho de que se habla de guerras legales y de víctimas ilegales. ¡Cuánto absurdo! Frente al círculo cerrado que alimenta la estructura artificial del sistema y la tiranía de las instituciones y organismos internacionales, se sitúa Nación Global Energies, que se alcanza mediante la agenda ciudadana, siguiendo las ideas y las sugerencias, voluntariamente y desde la aplicación particular y personal de cada ser humano. ¿Todas las personas son capaces de usar bien su libre albedrío y responsabilizarse de sus vidas respetando la vida de los demás? Algunos todavía piensan que muchas son las personas que deben ser dirigidas porque no saben llevar bien su existencia humana. Incluso se da el caso de que hombres y mujeres no se sienten con la fuerza suficiente y temen gobernar su trayecto existencial, y en ambos casos se debe a la educación recibida y las mentiras contadas y asumidas acerca del valor de cada vida ciudadana. Por ello se hace imprescindible la guía y el manual que hemos mencionado para variar las tendencias y corregir, redireccionar la energía, enseñando a confiar a cada recién nacido, cada pequeño ciudadano, cada adolescente que entra en el mundo adulto para ser la mejor versión de sí mismos, con todo el potencial a flor de piel, igual que una flor que abre sus pétalos y muestra su fragancia peculiar y singular. No es cierto que la autoridad debe implementarse en la sociedad desde la intimidación y la amenaza de castigo. Si las leyes fueran sugerencias en vez de normas impuestas de obligado cumplimiento, las cosas en la Tierra funcionarían mejor, seguro. Es con la propuesta de la Agenda Ciudadana que el espiral de energía cósmica se expande para crear, conjuntamente desde la base de la ciudadanía planetaria, el mundo solidario y pacífico y saludable que habita las almas humanas. Sin duda, así, las cosas en la Tierra funcionarían muchísimo mejor. Nada impide a ciertos grupos atentar contra las leyes y violar deliberadamente los reglamentos oficiales, con creatividad, sin violencia ninguna. Basta la desobediencia civil de las normas absurdas y las reglas injustas. Basta con no caer en la trampa de que las cosas se regulan a través de constituciones y los tribunales de justicia. Basta con no intentar seguir mirando atrás, buscando venganza, condenas sobre los malos, puesto que disponen de recursos económicos y suficientes contactos estratégicos en los pasillos del poder para escapar y huir. Aunque se sepa y sea evidente el culpable, quedar atrapado en buscar acusar para que sufran condenas quienes fueron malos de verdad equivale al bufete de abogados realizando un desfile de absurdas burocracias y procedimientos arcaicos. y mientras el juicio está en curso y hasta que no se resuelva el asunto y se dicte sentencia, la infracción permanece activa, agravándose el tema peligroso que perjudica a la comunidad, pues atenta contra los procesos psicológicos y anímicos. Mejor invertir tiempo y energía en el amor a la vida y el futuro que nace en el instante presente. Pocas son las medidas cautelares que salvan a la población mundial del desastre ilegal que se legaliza al estar en trámite la justicia en los tribunales del sistema. ¿Debería prohibirse la democracia por ineficaz? ¿Deberían suspenderse a los jueces por improductivos? ¿Debería impedirse que los abogados defendieran el mal? El sistema debe ser violento si quiere mantener la obediencia de la ciudadanía frente a la tiranía de la jefatura negativa. La autoridad es arbitraria para que el poder absoluto permanezca y se perpetúe a diario, y lo que es peor, lo haga con total normalidad. Siempre ha habido una minoría lúcida en cuanto a la opresión que, ajenos a la ofuscación que provoca el sistema, se han negado a continuar obedeciendo la atrocidad y la brutalidad de las instituciones. Me refiero a los desertores, rebeldes y revolucionarios y locos soñadores idealistas que no participan de la cultura de masas y el pensamiento único oficializado por los gobiernos. Se dan cuenta y se marchan. Los principios del derecho otorgan privilegios a los estados y la religión, reduciendo la vibración del alma ciudadana a la mínima expresión. Los organismos internacionales, creados para velar por los derechos humanos inalienables del ser humano, han fracasado estrepitosamente. ¿Por qué no hay rebeldes y revolucionarios entre sus filas? De haber funcionarios y cargos públicos y puestos directivos con la conciencia activada, entonces las instituciones no apoyarían la autoridad que provoca violencia injustificada. Si estas personas no fueran soldados del sistema y secuaces de la jefatura negativa, sin duda ninguna, el amor incondicional y la conciencia de unidad se dejarían sentir de verdad. La aplicación de las leyes y el concepto de justicia es la farsa institucionalizada a nivel planetario. La policía y los ejércitos aplican las órdenes de la jefatura negativa. En sus puestos de agresión para la contención, se sitúan para la tarea revestidos de ley y legalidad, amparados por la armadura del respeto a las leyes que la población mundial ha ejercido desde que tengo uso de razón. Sin embargo, ya sea gracias a mi aliento o la iniciativa personal de los que escapan y desiertan de las garras del monstruo, veo que cada vez con mayor intensidad la vibración humana en la sociedad se da y sonrío gratamente. Se reducen los autómatas uniformados de autoridad arbitraria que empuñan armas que, con su sola presencia, lastiman a la sociedad. Se reducen los pasivos ciudadanos que se niegan a vivir en el rebaño civil, servil. La policía y el ejército de defensa nunca existieron para garantizar la libertad y dignidad de las personas. ¡Jamás! Ya son muchos ciudadanos que lo sabemos y lo aceptamos. Y lo más significativo, comenzamos a actuar al respecto. Quizás tímidamente, pero lo hacemos. Muchos lo hacen. No quieren seguir de brazos cruzados, mirando a otro lado. La tarea de los policías del mundo y los ejércitos de ciertos países consiste en ejecutar los mandatos del poder absoluto que perjudica y daña a la población, siguiendo las órdenes. Se trata de la policía y el ejército de la jefatura negativa, en la defensa de su autoridad, nunca en la protección de los derechos ciudadanos de la sociedad civil. ¿Me estoy explicando suficientemente bien? La cultura de masas que popularizan los medios clásicos de comunicación señalan que la libertad y la autoridad van de la mano, en una perfecta simbiosis. Mentira, absolutamente falso, erróneo, del todo incorrecto. Obviamente, ambos conceptos están a años luz de una convivencia armoniosa. Por supuesto que libertad y autoridad no son una buena pareja de baile. Afirmo que la educación del pequeño ciudadano ha sido la antesala de esa verdad oficial que los adultos acatan como principio de ética y moral para vivir en el sistema que rige las vidas humanas, lamentable, del todo inapropiado y de fácil corrección. Hay que corregir eso de que el Estado, que habla de leyes que deben obedecerse, diciendo lo que es legal y lo que es ilegal, las religiones hablando de creencias que seguir para decir lo que es bueno y lo que es malo, señalando los pecados y la culpa y el remordimiento y la penitencia, policía y ejército no sirven para defender a los ciudadanos. Existen para empuñar sus insignias y fuerza bélica en defensa de la autoridad que daña la dignidad y perjudica la libertad de las personas. Me refiero a su libre albedrío, en armonía con sus principios y las propias convicciones particulares. ¿Qué sentido tiene que ley y sistema estén por encima de las personas y que se posicionen como de mayor valor que el auténtico valor que es la vida del ser humano? La autoridad del poder absoluto, que opera arbitrariamente desde las instituciones, se emplea violentamente cuando los líderes totalitarios deben sustituirse porque ya no sirven a los intereses del sistema que únicamente beneficia a la jefatura negativa. La vida plena se descompone mientras no hay debate y pluralidad de ideas. Y si no hay empatía y respeto por la otra parte, cuya opinión y argumentos merecen un tiempo y un lugar, ¿dónde está la igualdad de la que hablan los políticos y legisladores y jueces? Sinergia en la dinámica social que favorece el bien común es lo que no ha existido en nuestra época pasada. Sin embargo, es la oportunidad, es la alternativa de la quinta dimensión que nos habita y está en sincronía con la belleza en armonía del cosmos. Somos muchas las comunidades y culturas y civilizaciones que han caído cuando los ciudadanos toman conciencia del abuso de poder y su condición de prisioneros permanentes y esclavos, siervos, súbditos. Cuando la farsa de la autoridad, autoridad represiva, necesaria para garantizar el orden que regula los intereses de una minoría, cae por su propio peso, la armonía natural de las personas que confían en sí mismas y procesan la ayuda solidaria que también los enriquece a ellos, entonces se valida la alternativa y oportunidad de la sociedad mejorada. Si el sistema actual, que está obsoleto y requiere de un urgente reciclaje pero que no es por su ineficacia en la tiranía y efectividad de la influencia negativa que deba transformarse en otra cosa, puesto que esto lo ha logrado y conseguido, y todavía amenaza con seguir y continuar si la ciudadanía planetaria no hace algo concreto al respecto. Si el sistema ha comenzado a variar, es porque más y más personas despiertan y se elevan por encima del laberinto de la ignorancia, sin colaborar con los fuegos artificiales de las ilusiones del sistema. El abrazo íntimo y la conciliación con los dones naturales y los talentos particulares dota a los hombres y las mujeres de su auténtica significación. Es la oportunidad de una sociedad que se mejora a sí misma al margen de las imposiciones de un sistema corrupto y perjudicial, de lo que seguiremos hablando en la segunda temporada del programa de Humanidades, Éxodo. El ciudadano cósmico aprende de la ley natural y practica los principios humanistas fundamentales, desempeña hábilmente la dinámica de la espiritualidad creativa que se traduce en una actitud digna y conducta libre, ejercida desde la intimidad del libre albedrío y las propias convicciones particulares. El Estado y la religión que lo reprimió ya no mantiene el mismo poder, porque su pulso se ha debilitado, la imagen desenfocada aparece clara y nítida y cada hombre y mujer se sienten respaldados por la sociedad mejorada, que crece con cada día que avanza, cada día que pasa se consolida la innovación social. Las instituciones que condicionaron al ser humano ya no opacan su valor de autenticidad genuina que ninguna autoridad puede arrebatarle a la ciudadanía planetaria, al ser humano, ciudadano que se acepta y se aprecia, se valora y se defiende asumiendo desafíos y riesgos con sus facultades activadas, vibrando. La jefatura negativa está comprobando cómo el sistema se derrumba lentamente y inexorablemente en favor de la energía. Se ha descifrado el fraude que sostenía la estructura y la influencia negativa, es decir, negativa, porque carece de amor, anula energía y aumenta insensibilidad e inhumanidad. Esta estructura artificial, piramidal, que por décadas se ha llamado sistema, se disuelve ante la verdad y su pobreza de espíritu. La maquinaria se desmantela durante el siglo XXI. Esta década nuestra es una fase esencial del proceso de transformación que vive nuestra raza, porque desaparece la obediencia ciega de los hombres y las mujeres, pierde el control su preponderancia y la manipulación se torna imposible. Por consiguiente, cuidado con los últimos coletazos del pez. Un resurgir de la violencia institucional es un evento bastante probable. Si la autoridad no funciona, requiere de la brutalidad para imponerse por ley o por designio de Dios otra vez. Cuidado con los falsos profetas, los mesías vestidos de engaño, los políticos con recetas milagrosas y los seres humanos cuyas propuestas alivian al ser. Y los seres humanos cuyas propuestas alivian al sentir colectivo. A ellos y a ellas hay que prestar atención, pero a la propia alma es que hay que atender de verdad. Eso es. Solo hay un modo de escapar del infierno. Tendrás que matar al diablo. No creo en el diablo. Pues debería, porque él cree en usted. Él está aquí. fingiendo que eres tú. Estás en un juego, Jake. Estás en su juego. Todo el mundo está en su juego. Y nadie lo sabe. Y todo esto es su mundo. Es suyo. Lo controla. Una parte imaginativa de la mente profunda o del alma que abrazamos permite emerger la armonía, el vivir en sintonía con la esencia de la energía. Hay más verdad y humanidad en la propia visión interna de la existencia que en la vida que enmarañamos de artificio y falsedad. Es en lo más hondo del íntimo sentir que una especie de música de fondo nos arropa permanentemente para que flotemos en el acontecer de la vida y el mundo, con la totalidad del cosmos, en la vibración humana que se despliega en la Tierra. Si no estás contento con tu existir, si no te satisface tu vida, ¿por qué sigues repitiendo el mismo día? Día tras día, temes al cambio, temes perder, ¿te asusta la inestabilidad? La vida será plena si nos abrazamos por dentro con los dos brazos, el brazo de la mente y el brazo del corazón, ambos al mismo tiempo. Al juntarlos y apretarlos tan fuertemente que, de repente, aparece ella. La conciencia es el sendero del alma y el alma es el sendero de la conciencia. Es cuando chispea intrépida la energía. En ambos espacios aguarda el contenido del ser vital, la vibración misma, antes de ser acción, acto, hecho, evento, tarea. Nuestra labor es aprender a vibrar, desplegando los atributos cósmicos, la energía que emerge y se manifiesta. Somos lápices de colores que dibujamos la historia con cada paso que damos. Y si no damos ningún paso atrevido, provocador, innovador, definitivo, pues nunca habrá historia con la que deleitarse. Únicamente habrá inacción y rendición, más pasividad, sometiéndose el alma al robot del ego. No puedes retener la totalidad de la energía cósmica que te besa y te abraza y no te suelta. Mejor dicho, no debes retenerla. Pon una pizca de cosmos en cada actividad que desempeñas y de repente te apareces a ti mismo, en estado latente, como la primera célula del universo. Sí, así de fácil y sencillo es. Observa este aliento de vida cuando entra por tu nariz. Inhalas otra vez y no dejas de hacerlo una y otra vez. Consciente, satisfecho, comprometido, abierto a la oportunidad. Vigila este aliento de vida que sale de tu cuerpo. Exhalas otra vez y no dejas de hacerlo una y otra vez. Consciente, satisfecha, comprometida, abierta ante la oportunidad. Ahora sonríe ampliamente y guíñale el ojo a la persona que tengas más cerca y que veas primero, precisamente, con mayor razón, si se trata de un forastero o un desconocido. Será el inicio de una nueva amistad, abiertos al lazo invisible de las almas. Apreciados amigos conscientes, ciudadanos cósmicos, exorcistas. Lo digo por experiencia propia, con gran regocijo. No puede verse un rostro reflejado en un lago agitado. La calma, la serenidad y el sosiego íntimo se requieren para la intimidad del alma que susurra los misterios del cosmos y revela los secretos de la vida y el mundo a quien observa atento, con el anhelo de escuchar y sentir. Al profundizar en este sendero que se va haciendo visible, si exploras sin miedo y te adentras con entusiasmo, te topas con testimonios de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, han recorrido el famoso túnel, informan con absoluta convicción que del otro lado aguarda un ser de luz que es puro amor. ¿Dios? ¿Un ser querido? Obviar este dato servirá para seguir limitando a la población del planeta en favor de la jefatura negativa. Esta encrucijada permite que trascendamos a un plano superior, pasando de la tercera a la quinta dimensión, del círculo a la espiral, en un solo acto. Somos espíritu y nuestra energía puede canalizarse. El sistema ha quedado obsoleto ante el descubrimiento de sus ilusiones y la comprensión de la verdad completa acerca de la existencia humana, de su propósito y significación. La realidad que se fabricó en función de tus creencias, basadas en la urgencia de las expectativas de un sistema que construye miedos, que se gestiona con leyes y castigos dictados por el Estado y la religión que administran los requisitos para la seguridad. Ya no funcionan en la presente década de la generación cósmica, donde el orden debe sustituirse por armonía. El alma que asciende a una red interactiva de conciencia de unidad trasciende más allá de cualquier sujeto al sistema, dejando sin utilidad los mandatos de las instituciones y las constituciones, utilizando la energía que nos habita los cuerpos. La jefatura negativa ya no puede controlar y dominar aquello que no puede palpar. Y si algo es etéreo, es la energía, invisible, de potencia incuestionable, que no hace falta demostrar. Apreciado oyente del programa de Humanidades Éxodo, tu papel social deja de ser pasivo si el alma se manifiesta y pasas de espectador a protagonista de la vida. Te conviertes en jugador si dejas atrás la faceta de espectador, amoldándote a la energía cósmica. Entonces pasas de jugador a convertirte en el árbitro del juego. Incluso eres el mismo juego. Serás un explorador si decides desplegar los dones naturales y tus talentos particulares para compartirlos generosamente en sociedad. Te transformas ineludiblemente en creador activo al integrar tu ser a la raza humana, ingresando plenamente en la armonía y la belleza del cosmos, que es la sociedad mejorada, tu vibración. Por favor, date la oportunidad de escribir la historia. Ya no observes más. Como astrónomo que mira por el telescopio del sistema y sus instituciones y directrices de mando y consignas, conviértete en el astronauta que navega por el espacio abierto estrellado de un océano plagado de diversas islas paradisíacas. Elige la tuya, viaja, realiza el éxodo al lugar que tú decidas. ¿Cuál es el mejor sitio para que se esconda un oponente? el último lugar en el que le buscarías. ¿Sabes ahora con quién hablabas? ¿De quién es la voz que has oído? Todo este tiempo. No ganarás esta partida sin mí. No ganarás sin mí. Porque yo soy tú. El mayor timo que consiguió dar fue hacerte creer que él es tú. Aquí termina nuestro parecido, demonio. Todo este tiempo has intentado cegarme, cegarnos, que no nos viéramos a nosotros mismos. Hablemos de nuestra conexión con el cosmos y las estrellas. Me refiero al propio estudio sobre la astrología y las antiguas civilizaciones azteca y maya, haciendo una llamada a la responsabilidad colectiva. Si algunos oyentes, poco acostumbrados a mi estilo, entienden que regaño como un papá enojado, el presente contenido no va a funcionar. Por favor, que nadie se ponga a la defensiva. Quienes ya me han escuchado en otras ocasiones o disponen de más información y una visión general de mi actividad, al conocer otra de mis facetas, por ejemplo, Oculi Chamán como intérprete del oráculo del alma, será más fácil que perciban esta inevitable conexión con la vocación de servicio y la ayuda al prójimo. Mi naturaleza consiste en proteger a los más débiles y a los desamparados. Al final, de lo que en verdad se trata, además de que se comprenda, es que se emprenda, es decir, que tú y los demás oyentes se conviertan en multiplicadores de señal, la señal del mensaje, para alcanzar a muchas más personas con la señal que sincroniza en la misma frecuencia, logrando juntos levantar la sociedad cósmica, como generación cósmica que somos. Lo que viene a continuación está íntimamente relacionado con el episodio número 11, el programa titulado Carta abierta al sistema. Lo considero un contenido que debe debatirse en las universidades de filosofía, además del Congreso de Diputados de todos los países y, sobre todo, en el foro de cada hogar en la Tierra. Aunque pueda parecer soberbio o arrogante, me considero un visionario cuya alma despierta pretende contagiar a los hombres y las mujeres del planeta que todavía se rigen por la insensibilidad y la inconsciencia, enredados en la telaraña del exceso de información y entretenimiento que el sistema programa para atontar, anestesiar y enmudecer a la población mundial. Hay que saber cuáles son las propias fortalezas, las destrezas y habilidades, tanto como las carencias y debilidades. Solo así se empieza a conocer uno a uno mismo. Para los hombres y las mujeres del planeta, básicamente, existen dos realidades. Una es la que viene impuesta por el sistema, la otra, mucho más atractiva y estimulante, es la que vibra en sus propias almas. Tal como lo he dicho en numerosas ocasiones, me refiero a la tercera dimensión, visto como un círculo cerrado, frente a la oportunidad de la quinta dimensión, entendido como una espiral que favorece la evolución. ¿Cuál de ambas realidades se impone en la actividad cotidiana de lo que llamas mi vida? Resulta que la realidad tiene que ver directamente con aquello que cada persona alimenta con su actividad diaria. Si alimentas la tercera, vives bajo el influjo de las ilusiones del sistema, encerrada el alma en el laberinto, rodeada de fuegos de artificio, mentiras y engaños. Sin embargo, si alimentas la quinta, despiertas tu energía, activando el alma que vibra en la conciencia de unidad, para hacer de la vida la manifestación del amor en sociedad. Nos advirtieron, el cosmos dio una pista clara y definitiva, que los mayas descifraron. Su predicción del fin del mundo no fue por casualidad. La señalaron para diciembre del 2012, pero al no suceder nada colosal y terrible, el hecho fue malinterpretado. Se arrinconó hasta olvidarlo. Hay que profundizar. Analicé los textos acerca del calendario maya. Intuí que nunca mencionaron la extinción de la raza humana. Cierto es que se detalla un quiebre, un giro radical en la historia de nuestra civilización. Los antiguos mayas nos mostraron nuestro propio futuro. Al decir que era el fin, asustaron a muchas personas que pensaron en el apocalipsis, desastres, catástrofes, devastación en la tierra, el Armagedón. Nuestros ancestros, de gran comprensión cósmica, nos dieron la voz de alarma para que nosotros, sus descendientes, reaccionáramos. Pero ¿qué se hace por enderezar, corregir, resolver, transformar el mundo actual? ¿Qué haces tú, apreciado oyente? El granito de arena del programa de Humanidades es fomentar el éxodo al alma humana que favorece la oportunidad de la alternativa, el éxodo a la quinta dimensión que se hace urgente y necesario en nuestros días. El equipo aportamos la carta abierta al sistema, mostrando un camino que podía recorrer cualquier ciudadano. Personalmente, desde 2013, vengo mostrando una solución a través del método Energies, que lo digo una vez más, está descrito en el libro Creando Juntos la Sociedad Mejorada, que puedes descargarte gratuitamente en PDF desde cualquier buscador de internet. Además, con todas las personas que se han ido sumando a este sendero invisible que se va haciendo visible, la Agenda Ciudadana se presenta como una guía impresionante, un manual esencial. También está el Rock Hour. Compongo canciones que hablan de la anarquía del alma, porque soy un despertador de almas y precisamente interpreto un tema musical con este mismo título. ¿Por qué hay que hacer en cada momento de tu existencia humana aquello que sientes que se requiere y es sano, favorable, útil? Pero es cada hombre y mujer del planeta, desde su intimidad e individualidad comprometida con la responsabilidad con la vida y el mundo, quienes deben actuar, actuar a partir de sus propios dones y talentos. Los atributos cósmicos están en casa. Los atributos cósmicos están en cada ser humano. Es la simbiosis de las almas conectadas lo que nos puede salvar de la propia autodestrucción. Hablé al inicio de la temporada de darse cuenta, es hacer un clic peculiar que nace del diálogo interior. ¡Prestar atención! Estamos presenciando el colapso de nuestro mundo. Los sucesos que iniciaron en marzo del 2020 fueron suficientemente evidentes. ¿Quiénes están haciendo algo concreto y fructífero para detener este caminar hacia el abismo? ¡Claro que sí! Hago énfasis en la propia responsabilidad, la de cada uno. Apreciados amigos conscientes, no son los políticos, no son los gobernantes, no son los banqueros, no son los accionistas de las grandes corporaciones. Tampoco son los religiosos o los guías espirituales y maestros ascendidos quienes guardan los registros akáshicos. Ninguno va a enderezar la actual situación mundial. Precisamente son todos los mencionados quienes la agravaron década tras década desde la aparición de la New Age. ¿Debe la ciudadanía quedarse impasible ante este autosuicidio? ¿El asesinato de la casa que nos acoge a todos? ¿El asesinato de la casa que nos acoge es cosa de todos? Afortunadamente, compruebo los avances, todavía demasiado tímidos, porque la población mundial ya está reaccionando ante esta muerte inminente. No hay tiempo para hipótesis. Todavía una mayoría de la población mundial, inconscientes, no ven la desaparición de nuestra especie. ¿Será que prefieren seguir comprando y consumiendo, trabajando, explotados, para que terceros se beneficien mientras el contador se acerca al 3, 2, 1 y ¡boom! Por años, me refería a la epidemia de la apatía, la pandemia de la estupidez. ¿Por qué se adora el apocalipsis y a las sociedades distópicas? ¿Por qué tantas series y películas y más palomitas, en vez de activar el alma como primer paso para la conciencia de unidad que refuerza nuestros lazos, armonizando los asuntos vitales que nos unen en la Tierra y de manera definitiva, aunamos esfuerzos? La solución está aquí mismo. Si la ciudadanía planetaria se levanta, es un gigante dormido que una vez despierto, ningún sistema puede controlar y puede muy bien ser autónoma e independiente, autosuficiente, si se guía por los principios humanistas y la ley natural. El 98% de los seres humanos del planeta es más que el 2% de quienes todavía siguen apretando los botones de la catástrofe del planeta, de los abusos y las mentiras que dañan y perjudican. Vayamos a los datos veraces. La Tierra se derrumba a nuestro alrededor y la mayoría de seres humanos siguen con las pestañas pegadas en las pantallas del ordenador, del televisor, de los teléfonos celulares, enredados en las redes sociales, igual que robots enchufados a la tecnología. Preguntas básicas. ¿Por qué no hay más personas confiando en su sentir? ¿Por qué no hay más personas profundizando en su vibrar? ¿Por qué no hay más personas explorando sus almas y manifestando su energía? ¿Me lo sabes explicar tú? Hagamos una breve suposición. ¿Será que se han convertido en autómatas del sistema y siguen alimentando la tercera dimensión, pudiendo habitar la quinta? Pues no lo entiendo. Disponemos de la solución. tenemos la potencia del amor, que es mucho mejor que el miedo y la violencia. Además de la creatividad, que podemos aplicar a la tendencia espiritual que conforma la sociedad mejorada. Pero todavía se mira a otro lado, una inmensa mayoría cruzándose de brazos, viendo cómo el edificio se desmorona, se derrumba a pasos agigantados, sin escapar, para no quedar sepultados bajo los escombros. Entonces, la conclusión inequívoca es: el sistema nunca pide que sane el planeta. Jamás habla de la urgencia de salvar la humanidad de nuestra raza. El sistema quiere que todo siga igual, con las mismas trampas del dinero y la ilusión de la democracia, la injusticia social y la pobreza mundial, tanto como las obligaciones de acatar lo relacionado con la legalidad y la sanidad. Darle soporte al sistema, seguir apoyándolo y colaborar, equivale a una aberración. Esta es mi opinión, una opinión que ojalá compartas, para iniciar juntos la Agenda Ciudadana 2021, difundiendo los manifiestos universales y promoviendo las acciones planetarias en tu ciudad, por lo tanto, recapacitando, recapitulando. ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde está la voluntad consciente de las personas? ¿Qué sentido tiene continuar alimentando una maquinaria que arrolla las almas, convertidos los hombres y las mujeres en piezas que encajan, piezas para usarse y tirarse cuando ya no sirven, todas intercambiables por otras? Se anulan los atributos innatos que el cosmos nos ha dado a cada uno por igual, forjándonos para ser geniales, sin perder las conexiones interestelares, de una fuente inagotable como es el cosmos, fuente de armonía, frente a la opción desequilibrada y enfermiza del sistema. ¿De verdad quieren hundirse, ahogarse, morir, exterminar nuestra especie, sobrevivir para malvivir en la vida miserable que se avecina? Algunos estamos haciendo algo concreto para sumar a la comunidad. Quienes nada hacen, restan, lastiman, tirándose de cabeza hacia el lado de la balanza que se decanta por la destrucción, la maldad y la fealdad, con sus caras llenas de betún, sus ojos de plástico, incapaces de mirar desde la intimidad. Por favor, no te rindas tú, apreciado oyente, amigos conscientes, camaradas despiertos, compañeros de la tierra y hermanos del alma, no se conformen un minuto más con esta actualidad corrompida por la insensibilidad, ebria de insensatez, pervertida por la falta de humanidad. Te lo suplico, no te resignes a la aniquilación, porque no será culpa del sistema. Si decides renunciar y resignarte, será por falta de la responsabilidad en alimentar la dimensión que salva a la Tierra y, por ende, salva a todos los seres vivos que la habitamos. Será tu elección la que nos arrastre a los demás. No le asignes la culpa al sistema. Esta es mi profecía. Hay un lugar impresionante, fabulosamente escondido, detrás del horizonte, que no es de mentira. Basta con cruzar la línea roja del sistema. La quinta dimensión se presenta como la única opción para la raza humana. el concepto visionario de la Nación Global Energies es un hallazgo para todos, una alternativa, una solución genial. La música Rock Aware, el programa de humanidades, la agenda ciudadana, son las formas de un mismo mensaje extraordinario. También tú eres mensajero. En vez de dejarte inocular el veneno en el cuerpo, la mente y los pensamientos, inyéctate tú mismo el elixir de la esperanza, esa sustancia milagrosa que activa las almas y se llama energía. En las almas está el destino de nuestra raza. Es la energía, la identidad de la existencia humana. Las almas emiten la vibración de la abundancia y la prosperidad. La energía se transforma en cualquier actividad y acontecimiento. Se convierte en evento posible, factible, viable, acción fortuita. Hay que invertir la pirámide, darle la vuelta a la actualidad, puesto que sigue del revés, a pesar de los avances innumerables durante el pasado otoño, en que el gigante dormido ya se puso a ronronear. Te lo ruego, convéncete a ti mismo de alimentar la quinta dimensión y, lentamente, la manipulación y dominación del sistema desaparecerá por completo. La tercera dimensión quedará opacada por tu sonrisa y alegría. Estará silenciada, desactivada, desconectada. Es el único lugar que merece ser aniquilado y destruido en la Tierra. Está en las manos de cada uno. Todos emitimos señales y vibraciones que suman al holograma gigantesco que es la Tierra. ¿Tú qué profecía eliges? ¿Eliges el fin del mundo vaticinado por los maya, reforzando el sistema con tu comportamiento, o, por el contrario, eliges la profecía de la vida que habla de la energía, del alma humana, de la conciencia de unidad y la potencia del amor que salva a nuestra raza y al planeta Tierra de manera fabulosa? Te manipuló. Movió tus hilos como si fueras una marioneta, y como resultado de ello, las decisiones que creíste tomar nunca fueron realmente decisiones. Él te dice lo que tienes que hacer. Oye, creo que ya basta. ¿Y cuándo tienes que hacerlo? Díselo. ¡He dicho que ya basta, Abby! Solo necesitas ser capaz de ver por delante de tu oponente. Pero espera. ¿Cómo puedes cuando tu otro oponente eres tú? Todo el equipo que ha participado con devoción y convicción en los contenidos, hemos sentido la urgencia de plasmar nuestro saber e intuición para ofrecer información de valor y una experiencia agradable a la audiencia que ha ido creciendo con los meses. A todos los seguidores y oyentes, gracias por la confianza y fidelidad. Cuando los colaboradores me plantean un tema de actualidad o un asunto complejo en las reuniones que hemos celebrado, lo han visto y comprobado. Puedo pasarme hablando durante una hora seguida o más. Cuando detecto un interés, una duda o curiosidad sobre algo, me encanta investigar y profundizar desde ópticas ajenas a lo cotidiano, provocando con mi empeño, alcanzando cuotas de reflexión imprevistas para la persona que me frecuenta. Esta es mi naturaleza. No sé si soy o no soy lo que se denomina un excelente orador, que gesticula y pone ejemplos suficientes. Simplemente me dejo llevar, permito al saber innato conectarse con el exterior, con el alma de quien ha preguntado, estableciendo lazos fraternales. Cuando se me pregunta, disfruto, porque tengo la evidencia del interés y necesidad de esclarecer las dudas o la confusión, y me resulta un reto muy estimulante, lo confieso. Digo todo esto para dejar abierto el micrófono a la audiencia. Durante las próximas semanas vamos a estar valorando el itinerario de los contenidos para la temporada 2 del programa de Humanidades, y nos encantará poder complacer las sugerencias y peticiones de los oyentes. Gracias por estar ahí. Confieso que me gusta realizar parábolas y metáforas y quizás no siempre se entienden. Algo que fácil se resuelve en la tertulia personal, que permite la interrupción en el instante mismo. Estoy abierto a declamar en público, a proporcionar conferencias y seminarios y talleres de fin de semana, allí donde sea que se requiera mi presencia, para favorecer la interacción y la química. Si me hablan de un asunto, una situación concreta, y se me pregunta cómo es que yo actuaría o resolvería el dilema, el desafío estimula mi esencia, pellizca mi alma, y todo el saber y experiencia e intuición se ponen en marcha para ofrecer un regalo, un testimonio, una sugerencia, jamás un consejo o una directriz que cumplir, solamente pautas de orientación para la resolución. Busco, a su vez, inspirar con mi aporte, favoreciendo así la reciprocidad y retroalimentación, y juntos enriquecernos y mejorar las opciones, alcanzando la mejor solución, el camino más adecuado, la apropiada opción que nace de una decisión sabia, consciente, meditada y respaldada por la energía que vibra. Una conversación conmigo, sabes cuándo empieza, pero nunca sabrás cuándo termina, porque se hacen interminables. Disfruto con la charla profunda que estimula la plática sin mordaza o escudo. La tertulia de la acción que se enfoca en la verdad, en su mayor grado de aproximación, tanto como en su belleza. Del mismo modo lo digo, nunca empiezo una pelea, pero siempre la termino, si se me obliga a pelear. Me refiero a que soy inofensivo, vivo y dejo vivir a los demás seres. Vivo y dejo vivir a los demás seres vivos. Pero si me jodes, te joderé, te aplastaré como a una cucaracha. Pero te lo suplico, no me obligues a combatir. Prefiero el amor a la violencia. Me encanta la buena conversación, pues el diálogo siempre evita una confrontación física, dado que si nos damos la oportunidad, suelen haber muchos más puntos que nos unen que asuntos que nos separan y distancian. Y aunque podamos discrepar en la opinión y la visión, no por ello, forzosamente, tenemos que pelear. ¿Me explico con claridad? Prefiero al ser humano, a la tecnología. El abrazo físico no puede sentirse en la comunicación virtual. Y aunque pueda seguir por aquí, declamando en los próximos episodios, prefiero atender las invitaciones a reunirme con los foros que anhelen una tertulia vital, de significación práctica y humana. Sí, me estoy despidiendo Y no se me... Sí, me estoy despidiendo. Y no se me da muy bien. Soy muy sentimental. Y le tengo cariño a la audiencia invisible. Anhelo el abrazo caluroso. Pero volvamos a lo que importa. No importa tanto mi sentir. Prefiero centrarme en el sentir general, en el sentir de la curiosidad que nos permite crecer y avanzar, desarrollarnos. Cualquier persona puede escribirnos un correo electrónico en la seguridad que será atendido. Recuerden que, ya sea que formulen una pregunta cerrada o concreta o muy abierta, hablaré del concepto planteado desde diferentes ópticas y perspectivas, incluso mostrando argumentos y razonamientos que pueden parecer contrarios, pero que, una vez analizados, si me permites continuar sin interrupciones, al poco compruebas que se conectan y se complementan. Esta es la manera que al final permite mejor que los oyentes comprendan, pues se interesan y curiosean mientras se avanza sobre el tema. Coge el tablero, juega, practica. Quizá te venzas a ti mismo. Mete la mano derecha en la caja. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Mire ese árbol. Necesita el mal tiempo para alcanzar esa altura soberbia. Hay creatividad y descubrimiento, pero engendrados por el dolor. El sistema ha estado tejiendo a sus anchas el futuro de la civilización humana, pero lo ha tejido sin la humanidad requerida, inventando una telaraña artificial que sirve para que las almas se queden pegadas y sean devoradas por el monstruo de la autoridad. Sin embargo, la que fuera la élite, aquellos que se autoproclamaron los amos del mundo y se creyeron los dueños del planeta, ya no confeccionan el sistema. No pueden tejer el poder. El desenlace fatal que dibujaron, la estructura que mantenían, era artificial, simplemente porque era una serie de instituciones sin alma, organigramas incapaces de sentir y vibrar. Jamás era capaz de amar el sistema. Y este hecho es el que nos debe hacer reflexionar con gran profundidad. El futuro no se predice. No existen destinos irreversibles cuando se practica el libre albedrío, que ejerce presión en el aquí, en el ahora mismo. Es fácil, es simple, muy sencillo. Tomando las riendas del presente es que se determina el mañana. El mañana se transforma en el panorama que diseñamos hoy, centrados en el instante. No en el ayer del pasado que no regresa. Pero sin la voluntad de accionar, la actitud interna y la conducta que se manifiesta libre, honesta y valiente, realmente es imposible de sobrepasar el obstáculo. Sabemos perfectamente las causas de lo que ocurre en nuestro mundo actual. Tenemos en nuestras manos las soluciones. Conocemos la enfermedad, las fallas, todo lo que falla y no sirve, porque ha quedado obsoleto. Disponemos del medicamento, del mejor antídoto. Y entonces, pues lo dicho, de maneras distintas, desde diferentes perspectivas en los 16 programas de Éxodo. Solo hace falta una metodología, una guía operativa, una agenda con plazos concretos y actividades detalladas. Además de un equipo lo suficientemente grande y extenso, repartido por todos los rincones del planeta, capaz de supervisar los propios avances y corregir las desviaciones en cada caso y lugar. Es todo muy fácil. Basta con hacerlo. Hacerlo desde la sociedad civil, que se empodera como ciudadanos ordinarios capaces de realizar actividades extraordinarias en favor de la sociedad que se hace cósmica. Estados y gobiernos han demostrado su incompetencia. Necesitamos diálogo para el acuerdo urgente, que puede bien descifrarse en cada manifiesto y acción planetaria propuesta. Seguir como hasta la fecha equivale a rendirse. Tampoco tú tires la toalla. Por favor, no arrastres a los demás con tu falta de decisión, que resulta irresponsabilidad. El ser humano es alguien muy especial y poderoso. Solo hay que confiar en el propio potencial y dejar de atender instituciones que complican la vida y dificultan nuestra superación para lograr evolucionar y trascender con humanidad. Presiona tu propio botón interior. Haz clic en tu intimidad, esas solas contigo mismo, que el mundo se empieza a salvar. Puedes seguir priorizando la influencia externa del sistema, o por el contrario, activarte desde adentro y expandir tu energía para emerger con tu totalidad en sociedad. Se puede impedir el fatal desenlace o acentuar su llegada con más pasividad y palomitas de plástico, más frivolidad y entretenimiento escapista, más materialidad y egoísmo suicida. Y vuelve a inyectarte el veneno. Sigue vistiéndote de muerte y morirá nuestra raza. Ha llegado el momento, ahora, a estas alturas de la partida de ajedrez, nadie puede decir: yo no lo sabía. No sabía que el bien o el mal estaba precisamente en mis manos. Lo está, justamente, en las manos de cada ser humano. Desde el momento que eliges jugar con las fichas negras o las fichas blancas, jugando desde la perspectiva de seguir en tercera dimensión o alejarte a la quinta dimensión, pasando del círculo cerrado a la espiral de la evolución que agudiza la vibración humana. Difunde esta visión, la asombrosa profecía de que se puede avanzar y alcanzar la sociedad que se mejora a sí misma, desde la base del alma, la energía de la ciudadanía planetaria. Él se esconde detrás de tu dolor, Jake. Abraza el dolor y ganarás esta partida. Un animal se arrancaría a bocados una pata para escapar de una trampa. ¿Qué vas a hacer tú? Como bien has dicho, el problema es la elección. Pero ambos ya sabemos qué vas a hacer, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Yo solo puedo mostrarte la puerta. Tú tienes que atravesarla. Gracias por escucharnos. Esperamos ver pronto tu actividad, tu arte, tu acción en la comunidad. Ojalá ha sido un episodio que te provoque una duda, un dilema. Ojalá han sido todos los programas un conjunto de contenidos que te han sugerido una atractiva posibilidad para ti y que veas las distintas invitaciones como oportunidades para obrar. Desempeñándote con amor, por amor, para el amor en sociedad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.